Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este final de temporada del Movie Draft, en donde tenemos a Adriana Fernández, quien llegó con una grande sorpresa para acomodarse. Tenemos a Alejandro Alemán, bueno, no lo tenemos ya que le dio pena debido a que perdió, pero sin embargo Dani Sadia viene aquí listo y preparado para presentarse y discutir el primer lugar con Jaime Rosales y Bob Esponja y tal vez el Principito. Yo soy su anfitrión, Dan Campos. Bienvenidos al final de temporada del Movie Draft de verano 2015. Nótese cómo estuve alargando demasiado las vocales para que alcanzara a cubrir todo lo de la animación, porque si no, pues ya no lo vamos a hacer. Bienvenidos a todos ustedes a esta transmisión. Estamos compartiendo los enlaces en este preciso momento, tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, ya saben de qué se trata esto. Pero antes de hacer la presentación en forma, pues presentemos a las personas. Empezamos con las señoritas Adriana Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, Dan? ¿Cómo están, Dani? Jaime, todos mis rivales, ¿verdad? Pero en este Movie Draft les tengo una sorpresa porque no quedé en último lugar. Ya alguien me quería sacar del Movie Draft, pero no lo permití. Entonces, esa es parte de la vuelta de tuerca de esta noche. Nombres, queremos nombres, Adriana, queremos nombres. ¿Quién te quería sacar el Movie Draft? Alguien que no está presente en este momento. Yo creo que no quería enfrentar, ¿no? Confrontarme. Y precisamente, tal vez esa es la razón por la que no vino, o tal vez alguien lo hizo desaparecer. Pero ese misterio no lo resolveremos todavía. Y como ustedes ya lo vieron ahí, precisamente, tenemos también a Dani Sadia. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todo nuestro Telehangout Auditorio, donde estamos presentando, después de que empezamos en el mes de marzo, ya casi un año. Exactamente, este fue bastante largo. Ahorita vamos a hablar algo de antecedentes de eso, pero antes vamos a presentar al final, o mejor dicho, finalmente, pero no al final, tenemos al buen Jaime Rosales. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Dan, ¿cómo están? Adriana, Dani, ¿cómo les va? Hace falta Alejandro Alemán para podernos burlar de él. Pero muchas gracias por invitarme a este primer Movie Draft. Es todo un honor participar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. No, pues les agradezco muchísimo a todos ustedes por haber acompañado en esta, no solo en esta transmisión en particular, el final de temporada, como ya lo estamos mencionando, sino en este experimento que inició. De hecho, esto lo empezamos a modo de prueba, fue por una inquietud que salió concretamente con Dani Sadia. Estuvimos platicando sobre cómo hacer una especie de quinela, un draft, y empezamos con el de invierno, precisamente hace un año, que fue básicamente el ensayo. Estábamos varios de los que estamos aquí presentes, solo nos falta Arturo Aguilar, el cual lo ganó. Pero antes de ahondar en eso, ¿quién me puede echar la mano para explicar en qué consiste esto del Movie Draft? Dani, ¿te podrías explicarnos un poco? Sí. Bueno, la idea es que cada uno de los concursantes, en este caso Jaime, Adriana, Alejandro, Dan y yo, tenemos una cierta cantidad de dinero, que son pancholares, que son realmente dinero virtual, porque si tomamos el tipo de cambio y todo, entonces tendríamos unas situaciones que tendrían que ver con econometría y todo lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, y no queremos entrar en eso. Entonces, cada uno tiene ese dinero para gastarlo, para comprar una película que cree que va a ser el blockbuster del verano. Y el que entonces vas acumulando películas, vas comprando películas con tu presupuesto, y al final se va actualizando con la taquilla que haya ingresado en el mundo esa película que tú compraste. Y entonces la persona que haya comprado las películas que más ingresaron durante ese verano o invierno es el que gana el Movie Draft. Exactamente, resumiéndolo y haciéndolo como que poquito más digerible, porque tenemos personas que, por ejemplo, me acuerdo Cristina Mendoza, que nos acompañó en una transmisión, o el mismo Alejandro Alemán, que ya ha participado en dos ocasiones y sigue sin entender nada acerca de esto. Ajá. Es básicamente una quinela en el cual se hace una selección de varias películas, las cuales son subastadas, y gana el que haya seleccionado las películas que más recaudaron. En esta ocasión abrimos otra categoría, que es el Movie Draft del público, en el cual las personas que nos estaban siguiendo en línea podían también armar su quinela. Ellos tenían la ventaja de que no tenían que competir entre ellos, sino que seleccionaban en base a los precios que nosotros habíamos establecido en la competencia. ellos podían armar su draft, de hecho podían escoger entre todos la misma película si querían, y ellos también estuvieron compitiendo. Entre esta categoría del público que más adelante quiero mencionar, el ganador participaría el año siguiente, o mejor dicho, en el siguiente draft, como parte activa de este concurso. Ese era como que el aliciente para esto. Pero bueno, vamos a mencionar, por ejemplo, acerca de los drafts o de las quinelas que tuvo cada quien. Y les acabo de compartir vía Twitter también lo que viene siendo el documento. De hecho, ya vi que algunos nos están acompañando para que vean las películas que se estuvieron subastando. Y me gustaría que empezáramos contigo, Adriana, para que nos dijeras cuáles son las películas que tú seleccionaste y por qué seleccionaste esas. ¿Te parece? Ok. Bueno, pues yo... ¿Qué? ¿Empiezo con la más taquillera o la que primero se estrenó o si no? Si quieres, vamos a simplificarlo un poco. Vámonos a la página donde dice recaudación mundial. Ajá, y sí. Y ahí vamos a... Esto va a ser antes de mencionar lo que vienen siendo los lugares. Y uh-huh. Ahí nos puedes mencionar efectivamente tus películas. Yo estoy compartiendo en pantalla el listado. Ok, bueno, pues mi primera película, que pues es muy buena película, pero no le fue tan bien en taquilla como uno esperaría, es la de Mad Max, Furia en el Camino, y pues la escogí básicamente pues porque me latía, nada, por algo en específico, como que veía, vi el trailer y me llamó la atención, y pues era un remake por el mismo director, entonces pues obviamente todo eso me llamó la atención también, pero pues no le fue tan bien, le fue bien con la crítica, pero no le fue muy bien en taquilla. Por otra parte estaba la de Pixar, que es Inside Out, que esa pues sí peleé por ella con más intensidad, ¿verdad? Con uñas porque y dientes. Con uñas y dientes, porque pues me encanta Pixar y sabía que era una película que probablemente recaudaría bastante, y efectivamente, de hecho, fue la película más taquillera por mucho, porque recaudó 842 mil millones, así que, sí, sí, ¿verdad? Sí, así es. Y luego, Ted 2, que fue pues una decepción, como que me fui por varias no muy pesadas, pero que a la larga, pues me dejaron en un honroso tercer lugar, no en un quinto lugar, como auspiciaban el salón rojo Alejandro. Y luego, bueno, pues tenemos a Ant-Man, que también le fue bastante bien, hizo 513 mil millones, así que también estuvo bastante decente. Y tenemos a Pan, que pues esa no le fue muy bien, ni en México ni en Estados Unidos, pero tampoco le fue tan mal. Y finalmente a Los Cuatro Fantásticos, que le fue fatal, ¿no? Yo creo que esa sí fue la peor de todas, y no creíamos que fuera a ser tan mala, porque pues tenía a Josh Trank de director, pero pues yo creo que ha sido de lo peor del año. Lo bueno es que no le fue tan mal dentro de todo. Curiosamente hizo más dinero que la de Pan, ¿eh? Sí. La de Pan todavía se va a estar exhibiendo. Una anotación sí. Que mencionamos fuera de línea y que quiero hacer ahora sí para los que nos están acompañando. Los resultados que tenemos en la subasta son a la fecha del cierre. Entonces, uh-huh. Si vemos en la lista, nada más un pequeño dato, las películas que ustedes ven en amarillo son las que dejaron de recaudar dinero desde la semana anterior. Uh-huh. Las que están en blanco siguen acumulando. Hay algunos casos como Jurassic World, que le sigue acumulando como de a milloncito, de dos milloncitos. Uh-huh. La de Pan, que le agregó como 4. Hotel Transilvania, que le agregó como 20. Bridge of Spies, que le agregó como 26 también. Y Crimson uh-huh. Peak, la cual están pagando para que la gente vaya a ir a verla. Perdón, son algunas de las películas. Pero la fecha del cierre que nosotros teníamos programada era el 1 de noviembre. Entonces, estas son las cifras oficiales a esta fecha. De ahí es la diferencia o la referencia. Pero bueno, okay. Vamos a pasar ahora contigo, Dani. Platícanos cuáles fueron tu estrategia y las películas que tú seleccionaste. Mi estrategia, a todas luces, fue absolutamente errónea. aposté por algo que no funcionó. Yo estaba seguro que la película del verano iba a ser Los Avengers, la segunda de Avengers, y se quedó, y me gasté todo mi dinero, bueno, casi todo mi dinero en esa película. Entonces compré, que fue la más cara, ¿no? Creo en la segunda. Sí, no, creo que fue la de Rápidos y Furiosos, ¿o fue esta? No, fue esta. La de Rápidos y Furiosos le costó 500 pancholares a alzaron rojo Alejandro, y a mí me costó 650 euros, pancho euros, la de los Avengers. Entonces, aposté por eso, y luego acabé comprando Misión Imposible 5, que esa no me costó tan caro, me costó 200 pancho euros, y luego compré el Hombre de Cipol, ¿no? Man from Uncle de 150, que la verdad, le fue mejor de lo que yo pensé, no le fue tan mal, y no le fue tan mal la Misión Imposible 5 en el mundo, pero no fue suficiente para, porque yo compré nada más tres películas, comparado con Adriana Fernández, que compró 2, 4, 6 películas, y con pues el ganador de Jaime Rosales, que yo quisiera, realmente quisiera lanzar una investigación, no sé si estén de acuerdo ustedes, una investigación, porque yo siento que Jaime tenía como insider information, ¿eh? De exacto, todo. A mí que se me hace, que sabía todo lo que iba a suceder, porque a ver, nos ganó por mucho, pero por mucho. O sea, nos barrió, nos barrió a todos, pero por muchísimo. Hizo 1 billón más que yo, espérate, 1 billón, déjame ver nomás un segundo. Ay, es que el problema de... Sí. 1,000 millones. Sí, es como 1,000 millones. Más, hizo más de 1,000 millones que tú. O sea, imagínate, hizo más de 1,000 millones que yo. Yo, sinceramente, sí siento que hubo ahí insider information, así a la... Chanchullo. Sí, ¿cómo se llama que está en el bote ahora? Madoff, Bernie Madoff. Bernie Rosaloff. No, para nada, en lo absoluto. No, yo, aprovechando, creo que yo le aposté a la nostalgia. Mi apuesta era esa. Es más, no sé si se acuerdan que había yo hubiera preferido tener, en lugar de Hotel Transilvania, Misión Imposible, pero Dani me lo ganó. Esa era mi apuesta, no una apuesta a lo extremadamente ruco y viejo como la gente de Cipol, que ese nadie se acordaba, el que lo vivió, pues por lo menos tiene 45, 50 años, no tan atrás. Mi apuesta siempre fue qué era aquello que iba a generar en la gente, si hubieran vuelto a sacar Volver al Futuro, si hubieran reiniciado Volver al Futuro, también le hubiera apostado por esa, ¿no? Pero pues básicamente era eso, Terminator, Misión Imposible, Jurassic World, esa era mi apuesta original. Yo no pagué tanto por Jurassic World, pagué 450 pancholares, y por lo tanto no tuve la oportunidad de comprar otras pequeñas películas que fueron las que me terminaron ayudando, como Hotel Transilvania 2, que gracias a que tuve esa película, le pude, particularmente en México, en la recaudación mexicana, ganar a el Salón Rojo, ¿no? Sí. Pero al Salón Rojo le ganaste por 500 millones. O sea, en serio, barriste esa subasta, ¿eh? Sí, aprovechando que hablamos de Alejandro Alemán, él siguió una estrategia muy similar a la de Dani, se fue por un heavy hitter. Usualmente, una cosa que yo he notado es que todos teníamos una especie de un heavy hitter y películas complementarias. A algunos les funcionó muchísimo mejor que a otros. El mejor caso es el de Jaime, que tan solo con la de Jurassic World, con esa tuvo suficiente para reafirmar su lugar. El caso de Alejandro fue la de Furious 7, la de Minions, que también le fue bastante bien, y la de Crimson Peak, que la compró por apoyar a Guillermo del Toro. Jaime, me acuerdo que con él hubo un caso en particular, ya que originalmente había seleccionado la película In the Heart of the Sea, pero debido a que se retrasó su estreno, se cambió por una que se estrenaba en la misma fecha programada original, que fue la de Home, y que curiosamente fue, yo creo que la mejor compra, porque fue baratísima, De hecho, sí, creo que se estaban peleando al final entre esa, ¿no? De, ah, bueno, para que todas se distribuyan, dale a el salón la de Crimson Peak, tú quédate con la de Home, una cosa así, ya no me acuerdo. Sí. Para que se distribuyeran, pero al final de cuentas fueron muy buenos datos. Para rematar esto y antes de pasar a los otros datos, que es el Movie Draft Nacional, que es únicamente como referencia, la competencia era en el Movie Draft Mundial, y en el Movie Draft del público, que también lo quiero mencionar ahorita, yo estoy en el último lugar con Cenicienta, Tomorrowland, que le fue muy mal, esa me mató a mí completamente, pero tampoco tuve muy buenas elecciones, honestamente. San Andreas, Pixels, Poltergeist, Maze Runner y Bridge of Spies, que Bridge of Spies va fuerte, hizo otros 28 millones esta semana, pero desde luego que jamás iba a poder comparar con lo que recaudó. Claro. Rápidamente, en el Movie Draft del público, queremos felicitar a Mario, Season Days en Twitter, que es el que quedó. Él hizo una de las estrategias más interesantes, pero antes de pasar a su número, vámonos de abajo hacia arriba con los 9 participantes que estuvieron en el Movie Draft del público. Algunos de ellos ya nos están sintonizando acá. Tenemos a Edith, que tuvo una selección de Avengers, Ant-Man y Misión Imposible 5, hizo 2.500 millones aproximadamente. Mariana, que fue la que empezó arrasando con esto, pero después bajó hasta el octavo lugar, con un poquito más de eso, 2.000 millones 600. El Jericoholico, que nos está viendo en este momento, con 3 películas también. Aquí hubo algo muy particular, ya que varios del Movie Draft del público seleccionaron la de Furious 7, como veremos a continuación. Fernando Alfa Vinil, el buen Ferch, un saludo. Con 5 películas, se quejaba de que Minions no había hecho tanto dinero, pero pues en realidad le fue bastante bien. En el quinto lugar tenemos a Román, Marcador 00, que está ahorita en Los Cabos. Él también hizo una apuesta por 4 películas. Abraham Buster Chaplin, el cual estuvo bastante competido, era de los que estaban peleando el primer lugar en el Movie Draft del público, con casi 3.000 millones. Eduardo, o el Oso Ted, como lo vieron en alguna transmisión que estuvo con nosotros, él sí pasó de los 3.000 millones e hizo una apuesta muy interesante siguiendo, mezclando lo mejor de varios, porque tenía Cinderella, que fue de las que costaron poco pero recaudaron decentemente, Avengers, que era el heavy hitter que se planeaba, Inside Out, que es una que tuvo una muy buena recaudación, y Pixels, que era pues para tratar de rellenar el lugar. En segundo lugar, y aquí estuvo bastante competido, como mencionaba, Ruido MCM, Ruido en Twitter, que hizo 3.300 millones, y en primerísimo lugar, como ya mencionaba, Mario Season Days en Twitter, el cual se va a estar incorporando en el próximo draft, y él hizo una estrategia que fue de lo más interesante, compró la mayor cantidad de películas que pudo, de las que costaban, no agarró ningún heavy hitter, o sea, como Furious 7 y esas, se fue por Cenicienta, por San Andreas, por Inside Out, Ted 2, Pixels, Misión Imposible 5, Maze Runner y Hotel Transilvania. Si se fija, no seleccionó ninguna película que fuera pesada, pero colectivamente con esto hizo muchísimo más dinero que los que participamos oficialmente en el draft. Felicidades, ya veremos si al rato jugando en las grandes ligas qué tal le va con nosotros, pero por lo pronto muy bien jugado de su parte. Dato complementario, en recaudación en México, Adriana, no sé si me pudieras ayudar diciendo en qué lugar quedaron en la recaudación en México. O sea, ¿yo en qué lugar quedan? Si nos dices quién quedó y en qué lugar, nombre y posición. Okay. Bueno, Dani quedó en el último lugar. Sorry, Dani. Okay. Yo no quedé muy adelante tampoco, quedé en cuarto lugar, pero por lo menos no en último. Luego, en tercer lugar quedó Dan, ¿no? Dan le fue mejor que en el Mundial. Luego tenemos a Alejandro Alemán, el Salón Rojo, en segundo lugar. Y finalmente tenemos otra vez al buen James con su James Bernie Madoff Rosales. Viene esta película, ya vieron el tráiler de La Gran Apuesta con Brad Pitt y que habla sobre el desfanco inmobiliario de los Estados Unidos, nada más. Corolario cultural. Ahorita publico en Twitter el link al tráiler. ¿Tú lo produjiste con el dinero que hiciste de esta movie? Yo creo que sí. ¿Tú te asesoraste toda la producción? Toda la producción. No, yo soy el único, yo hice el tráiler, nada más. Tantas cosas. Oye, yo nada más quiero decir una cosa importantísima, que la película, espérate tantito, un segundo, estoy viendo, la película que más hizo en México en el verano, sí, eso era importante, sí. Ah, sí, es la de... No, es la de los Avengers, la que yo escogí, ¿eh? Nada más con eso les digo todo. A ver. Sí, de hecho, si nos podemos ir a la página de subastas donde están todos los resultados, se las comparto ahorita, está tanto la recaudación mundial como la recaudación nacional, y efectivamente estuvo peleado porque fue entre Furious 7 y la de Avengers, es una diferencia de 5 millones de pesos aproximadamente. Entonces eso estuvo bastante interesante. Y bueno, aunque ya mencionamos en cierta medida, Dani, ¿podrías ayudarme mencionando cómo quedó de abajo hacia arriba el Movie Draft, pero la recaudación mundial? A ver, ¿en dónde? ¿En la subasta veo? No, en la recaudación mundial, la primera pestaña. Ahora sí que son los resultados que medio indicamos ahorita, pero para ver quién quedó y con cuánto quedó cada quien. Pero ya vimos eso, ¿no? Lo vimos, pero muy rápido, no dimos como que listado en orden. Ah, entonces, en primer lugar, Jaime Rosales. ¿Eso es lo que quieres que diga? Por favor. Ah, Jaime Rosales compró Home, que hizo 386 millones de dólares. Insurgent, 295. O sea, se fue por el mercado de los de la nostalgia y de los chavitos, si se dan cuenta. Chappie hizo 100 millones de dólares. Jurassic World, un billón, 1.665 millones de dólares. Terminator Genesis, 440 millones. Y Hotel Transilvania 2, 373 millones. Luego, Alejandro Alemán compró Rápido y Furioso, que hizo 1.500 millones de dólares. Los Niños, 1.100 millones de dólares. Y Crimson Peak, 62 millones de dólares. Adriana Fernández compró Mad Max Fury Road, que hizo 374 millones de dólares en el mundo. Inside Out, la de Pixar, 842 millones de dólares. Ted 2, 213 millones de dólares. Ant-Man, 513 millones de dólares, que para mí fue la película del verano, Ant-Man. A mí también. Me encantó esa, A mí también me encantó Ant-Man. Peter Pan, 100 millones de dólares, y Fantastic Four, 167 millones de dólares. Yo compré los Avengers, que hizo 1.400 millones de dólares, Misión Imposible 5, que hizo 682 millones de dólares, y El Hombre de Cipol, que hizo 100 millones de dólares. Y Dan Campos compró La Cenicienta, que hizo 542 millones de dólares, que hizo mucho más de lo que cualquier persona hubiera pensado. Tomorrowland, que le fue peor de lo que hubieran pensado, 208 millones de dólares. San Andrés hizo 470 millones de dólares. Excels, que hizo 237 millones de dólares. Poltergeist, 95 millones de dólares. Maze Runner, que hizo 275 millones de dólares. Y Bridge of Spies, de Steven Spielberg, 57 millones de dólares. Esos fueron precisamente los resultados. Ahora sí que ya repasamos todo. Pues en realidad, una felicitación a Jaime porque entró en este draft. Y nuevamente, pues, creo que no nos queda duda acerca de que hizo la mejor selección. Ahora sí que nos rebasó a todos, pero por bastante. Y bueno, él se hace acreedor precisamente a lo que viene siendo la sensacional escultura, el Oscar con bigote. El premio te lo haremos llegar vía, te lo paso. Va por Correos de México. Entonces, esperemos que va a llegar rápido, como en 2 años, más o menos. Va a llegar como mis playeras que desde enero no me han llegado, pero entonces, pues muchas felicitaciones, Jaime. ¿Algo que quieras decir como el ganador? No me voy a burlar, honestamente. A mí me dio muchísimo gusto participar con ustedes. Los respeto a todos. No creo estar en la misma liga que ustedes. Yo estoy del otro lado, yo estoy en el lado de promoción, ustedes están en el lado de la crítica. Creo que el gran detalle para mí fue no ver las películas, y porque así siempre es, inclusive en mi trabajo, no ver las películas con ese afán de qué buena película o qué mala película, sino analizar cada una de las películas según su taquilla, según el público al que van, qué tan exitosas van a ser, independientemente de lo buenas o malas que puedan ser las películas, ¿no? Ese es un buen punto, muy buen punto. Sí, la verdad eso fue bastante interesante. Y bueno, ahí por ahí ya mencionaste, hubo personas que te trataron de levantar falsos al respecto, diciendo que tenías inside information. Hasta No, donde yo absolutamente, sé, no. en base a la mochada que te diste conmigo, yo puedo decir que efectivamente no hubo ningún otro tipo de manipulación o de información privilegiada. Ya me debes el cambio, ¿eh? No te hagas. Oye, pero aquí lo importante, Dan, es que el ganador nos iba a invitar unos tragos, ¿no? No ¿Sí? sabemos a la So, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Fecha? Pónganle día, fecha. Órale, Pronto le James. ponemos fecha. Les digo primero también en dónde. La idea es que sea en The Beer Box del Valle con nuestro querido amigo Beto Delta. Yo espero que él se ponga y se moche con las cervezas para que no más tenga yo que pagar. Ahorita publicamos el vínculo en Twitter. Quería yo compartir con alguien esta responsabilidad, pero resulta ser que gano en recaudación mundial y también gano en la recaudación de México. Yo solo espero que Season Days, pues por lo menos se ponga con una parte, ¿no? Si ya ganó el draft del público, pues que se coopere. O podemos poner, una opción es poner Arturo Aguilar, que se rajó en el último minuto del primer programa, o Alejandro, que también se rajó el día de hoy y Ándale. que no tuvo el valor civil de enfrentar su segundo lugar. A mí no me late, Jaime. O sea, mira, Bernie Madoff está en el bote, ¿eh? Asumió su responsabilidad, asumió solito. No dijo, no, no es mi culpa, es la culpa del que no vino y el que lo arrestó. Nada de eso, ¿eh? No, no, Yo creo no. que tú tienes que asumir tu responsabilidad solito Y por haber fíjense, ganado, pues serán por aguas de haber otro. barrido con nosotros. Exacto. Es algo curioso rápidamente, porque en el movie draft del público desde el principio, Ed Martínez se comprometió A y los dijo tacos, ¿no? que exactamente, nada más que él habla de esa categoría precisamente en el draft del público, no nos incluye a nosotros. Bueno, creo que Adriana sí, porque es como que su fan y quiere que le firme un periódico ahí con su sección de primera fila, ¿verdad? Pero ahí sí se comprometieron y el Fresh también se comprometió allá los refrescos, las bebidas, etcétera, pero los estaremos viendo. Y Jaime estaba diciendo ahorita algo en su defensa antes de que yo lo interrumpiera. A ver, Jaime. No, pues ya Jaime, no, es que la nada. verdad es que no tengo defensa. Yo Rosa. quiero ver la forma de distraer el asunto. Los puedo invitar al cine. Este fin de No. semana se estrena Oh, a la no, tiznada con los zombies. Con mucho gusto están invitados todos a no, no, verla. no, yo no me conformo con eso, no. A ver, No, Dani, bueno, Dan. ya los había yo invitado a una función de prensa donde además tendríamos cóctel y bebidas espirituosas gratis. Ah, no, pero ese tampoco cuenta, ese Tampoco tampoco cuenta, pero también ya no, la venden. cuenta, no, Nada no, les gusta. oye. Es más, ¿sabes qué? No sé, necesitamos un compromiso tuyo ahora mismo, nada de que nos vemos, nos hablamos ni nada de eso, porque te vas a desaparecer. Y la Sí. verdad, vas a aprovechar que viene noviembre y diciembre, y que la cena de Navidad y que no se puede y que el tráfico, no sé qué. Dinos en dónde y a qué horas y ahí estamos. Exacto. Mi ateísmo recalcitrante me prohíbe festejar Pero no te Navidad. preocupes, habemos de No muchas importa. religiones acá, discrimínanos a todos por igual, ¿eh? O sea. Sí, Yo, si quieres, yo te invito a Hanukkah, si quieres, a Exacto. prender la primera vela, una vela de Hanukkah. Sería, pues, también mi primera vez porque jamás he festejado. Y además, esa no te la cobro, sale gratis. Además, ¿si ¿sí cobran estos festejos? No, bueno, no, no niega su A parroquia, ver, buen James, Dani. somos ya, judíos, ¿qué no quieres? ¿Crees que algo sale gratis? te vayas. Exacto. No, ya, nada de No tangente, seas nada tampoco de pretextos. judíos, de ¿No te la sabes horra. el chiste del judío que quería enterrar a su perro y que va al templo, ¿no? Más cercano le dice al rabino: oiga, rabino, quisiera yo enterrar a mi perro. Le dice: pero pues, ¿estás loco? Tu perro no es judío. Dice, sí, pero es que para mí es muy importante porque pues fue una parte muy integral de mi vida y la verdad quiero que tenga un entierro judío. Entonces le dice el rabino, ¿sabes qué? Aquí enfrente, aquí, ah, no, no, espérate, este, no es judío, ¿no? No, no, ya la eché. Ya lo dijiste mal. No, sí, ya lo dije. Le dice el tipo, oye, aquí enfrente, este, con los reformistas, ve con ellos, igual ellos van a querer enterrar a tu perro. Dice, oiga, y está bien, muchas gracias, voy para allá. ¿Y usted cree que también van a aceptar una donación que quiero hacer para las mejoras a su templo? Dice, le dice el rabino, ¿pero por qué no me dijiste que tu perro era judío? No, yo Dani, el que necesito que me expliques es el chiste del perro, de igual que van con, pero que el perro habla, este, y que quiere ser doctor, ese que contaste en tu podcast, que honestamente lo traté de volver a escuchar y no lo entendí. ¿No lo entendiste? No. A ver, si James, quiere, ya, nada de lo, tan bueno, ya, no, nada de vamos, perro. Voy a sacar el calendario. A ver, eso. Este calendario donde anuncio que los Minions de Universal Video está disponible a partir de este 13 de noviembre, lo pueden encontrar ustedes en Blu-ray y DVD, hay una versión Steelbook maravillosa con la forma de un Minion. Oye, yo quiero hacer un comercial ayudando a Jaime. La verdad es que creo que todos tienen que ir a ver Anomalisa cuando salga en febrero, ¿eh? Ah, yo ya la vi. Es una muy buena película. Ya la vimos, ¿verdad, mi querido Dan? Sí, precisamente de lo mejor de Morelia, no de lo mejor de Morelia, sino de lo mejor del año en nivel cine comercial, no comercial, como se le quiera ver. Soy el que le toca, perdón, este Dan, soy el que le toca promocionar la película y creo que soy el único que no la ha visto. Ah, caray. Eso es un karma que se está pagando y lo hubieras visto si hubieras puesto fecha de los... Digo, no, nada, ya ahorita eso lo vamos a discutir. La fecha. Ah, bueno, ya traía yo mi calendario. A ver, el calendario... ¿Les parece correcto viernes 4 de diciembre? No puedo. Espérame. Viernes 4 de diciembre, yo te digo yo no ahorita. No puedo, caray. Lo que me encanta es que va a pasar como con los tacos con Eduardo y al final quedamos, creo que nada más Season Daisy y yo, de que, ok, el día que él esté aquí en el DF, que diga por su rumbo, por donde vaya a estar, porque él viene de fuera del Distrito Federal, y los que quieran vamos a caer, porque si no, al final va a ser de que nadie puede. Lo que pasó con el cine, aquí sí me voy a poner un poco a defender lo que mencionaba el buen Jaime. En lo que Dani y Adriana definen, a ver. Es que yo no me voy fuera de México de miércoles a lunes. ¿Jueves 10? Jueves 10, sí, eso sí. ¿Jueves 10 de diciembre? Sí, y así inauguramos el Guadalupe Reyes. Aunque seas ateo, James, recalcitrante. Yo nada más quiero que sepan que el 10 de diciembre es el día que se prende la quinta vela de Hanukkah, ¿eh? Nada más quiero que sepan. Y okay. Eso en español para los que somos pastafaris o ateos significa que debemos de tomar 5 veces más, algo así. Algo así. Ok, ya, perfecto. Ya apoyo completamente el festejo. Movie draft, Jaime Rosales paga los drinks, open bar, barra libre. Ya lo apunté. Sí, y esto fue patrocinado gracias a la cantidad de comerciales que el buen Jaime hizo en el Movie Draft. No lo vamos a poder negar. Bueno, ya lo vieron, está aquí grabado en video ante notario público porque uno de nuestros espectadores es notario, entonces aquí tenemos todo ya precisamente regulado. Y perfecto. Antes de terminar ya con estas transmisiones, porque básicamente ya con eso estemos, estábamos esperando que Alejandro Alemán se conectara para que diera su discurso y diera la cara, pero bueno, al parecer no fue así. No. Esperamos que se pueda incorporar en las próximas transmisiones. Ya está listado, luego se los voy a hacer, bueno, listado tentativo, esto va a poder modificarse para el próximo Movie Draft que va a abrir en marzo, va a ser más corto que este. Hay películas que van a cambiar la fecha, eso es prácticamente un hecho, pero ya es para que vayan empezando a hacer sus cálculos. En teoría va a estar, desde luego, que Adriana, el buen Alejandro, Arturo. Yo en esta ocasión creo que voy a salir, ya que como fui el que quedó en último lugar, perdí el registro, para que vean que no hay chanchullo. Está Dani, Jaime y Mario sería el que estaría entrando en este lugar, pero ya está lo que viene siendo el listado para el próximo Movie Draft. Y oye, bueno, perdón, quiero ¿qué? Protestar, yo sí preferiría que te quedaras, yo sé que te quedas en último lugar y puede haber una penalización, sí, pero Dan, no te puedes ir. De salirte. El público lo clama, ustedes lo vieron. No, es cierto. Voy a ver qué onda porque va a depender en base a la cantidad de películas y la cantidad de gente real que pueda participar. Si veo que está un poco desbalanceado, es la misma razón por la que no hicimos el de invierno. De hecho, yo estoy participando extraoficialmente en el draft de The Court Killers en Estados Unidos, donde sí se animaron a subastar la película de Star Wars, y pues se está viendo que va a estar un poco desbalanceado, pero eso ya lo veremos a su tiempo. Por lo pronto está listado para que lo puedan consultar, y ya cuando vayamos a hacer la edición en marzo, yo creo que la primera semana de marzo o la última de febrero nos ponemos de acuerdo, pues ya veremos efectivamente los que estamos participando. O sea, probablemente sí entre, pero pues está sentado listado. Pero ¿cuándo estrenan a Suicide Squad, por ejemplo? En febrero, ¿no? Creo. No, de hecho en el listado se los voy a compartir. Ese es de las últimas, ese va para agosto, El Suicide, okay. Sí, no, la primera sería con la de Warcraft, que es con la que arranca, y tenemos a Alejandro Alemán, el Salón Rojo, el cual está desde su coche, esperemos que no vaya a chocar en un momento. Aquí está. ¡Voy a chocar! Está arriesgando la vida, por participar en el draft, así como lo ven. Estoy arriesgando mi vida y mi cartera, porque quién sabe cuántos datos me vaya a llevar esto. No, y aparte, sigue arriesgando porque ya quedamos que el 10 de diciembre nos vamos a ver ya para festejar este movie draft, y como no participaste vas a tener que pagar una ronda de... No, estoy participando, o sea, tal cual me estoy jugando la vida. Pero a ver, ¿dónde está el ganador de todo este tema? ¿Jaime Rosales anda por ahí? Así Jaime es. Rosales. No, Alejandro. Oye, qué bueno. Estás tomando ahorita. ¿Qué se siente ser el ganador absoluto de este asunto? Me siento como Anastasia Steele. Ay, no, Jaime. No puede ser. Claro. Todo mal ahí. Pero bueno, ya estamos conscientes de que tú vas a invitar, probablemente yo invite la primera ronda, pero tú vas a invitar la segunda. Tercera, cuarta y quinta. Exacto. Los tacos, además. Va a patrocinar toda la transmisión del Salón Rojo. Me parece bien. Es que además, se supone que yo iba a compartir contigo este asunto porque tú ibas a ganar en México con Crimson Peak y que tenías una joya, tenías una gran película, que tenías la gran película de Guillermo del Toro. Es una gran película, yo sé que Dani lo odió. ¿La odiaste, verdad, Dani? Hijo. No, sigo deprimido. Sigo deprimido, Alejandro, te juro. Yo amo a Guillermo del Toro, amo su cine, amo lo que hace, pero esta ya no aguantaba más. Y miren que Alejandro Alemán está de color rojo para solidarizarse con eso. Ah, no, sí. Es semáforo, ¿verdad? Crimson. Está Crimson. No sé ese tono rojo de dónde salió, de hecho. Pero bueno. Oye, por cierto, en tu cara, Mancera, vengo manejando y con el celular. Y vengo participando en un hangout. Exacto, así. Así yo veía a tus programas en Dixo, ¿eh? Sí. Híjole, Galil, qué mala onda, ¿eh? Es para que... Lo que teníamos que hacer para que salieras bien en Dixo, eso es, era pura postproducción y lo arreglábamos en post. No, ahí sí te lo admito, sí estaba complicado. Déjame dar una vuelta donde no era, ya ven. Bueno, pero pues muy bien, entonces, ¿dónde va a ser? ¿En cuál de los dos Limantours va a ser? Así se llama la pulquería, ¿no? Hay una pulquería en la Colonia Obrera muy cerca. No, ¿qué pasó, James? No. ¿El Barba Azul? No. Ya dijiste que... ¿El qué? No. Perdón, Alejandro. ¿En el Barba lo vas a hacer? Sí, pues afuera podemos poner un puestecito, y sacas tus películas y sacas tus pósters. Saco mis películas y empiezo a vender. Lo bueno que además yo vendo puro original, entonces no hay ningún problema, nada me va a suceder. Exacto, todo bajo control. Yo compro Anomaliza si ya lo tienes, no compro ya. No, pues mira. Sí, la película estrena en febrero, no sé si ya sabían, en estreno comercial en febrero. Por lo tanto, la tendremos en Blu-ray o DVD, básicamente 3 o 4 meses después. Oye, ¿y Steve Jobs lo traes? No, esa no, esa es de Universal. Bueno, esa yo la tendré para Home, para DVD y Blu-ray. Ok. Ah, yo pido uno de esos, ¿no? Ya ven. Sí. ¿Nos puedes dar un regalito a cada quien, nada más una película, a cada uno de los miembros del Movie Draft? Ah, yo les iba a llevar su póster de Jurassic World. El patrocinador de tu victoria. Es una litografía muy bonita de la película más taquillera del año y la tercera película más taquillera en la historia del cine mundial. Muy bien. Después, oye, pero al final, ¿cuál fue la película que te dio la victoria? Yo me quedé con Minions, yo me quedé con los pelones rápidos y no sé qué. ¿Fue Jurassic World, literal? Sí. Literal. Jurassic World, arrasó. Sí, no, es en serio, es la tercera película más taquillera en la historia del cine, ¿eh? Sin ajuste inflacionario, cabe destacar. Porque bueno, en el octavo, o sea, tampoco. No, bueno, yo sé que además viene la Guerra de las Galaxias. Esa le va a desmadrar todas las demás. Exacto, que va a romper absolutamente todos los récords de taquilla inimaginables. Intentaré yo hacer algo el año que viene con Star Trek, pero pues no creo lograr lo mismo que Star Wars. No, sí. Ahí, lo único que le podría ganar es Batman contra el Capitán América contra Obi-Wan Kenobi o algo, y contra el ratón Miguelito o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno. Y con la de Crimson Peak también ahí metido. Oh, caray, yo todavía que apoyé el talento nacional en Hollywood. Ay, sí. Y así te pagan, ¿verdad? Sí, luego qué malos, son unos malinchistas. ¿Qué onda con Guillermo del Toro? Por favor, que alguien me explique qué le pasó, qué le pasó. Esa fue dirigida por sus productores, sin duda. No, eso es muy personal, o sea, no es, yo creo que es su película más débil, pero se nota que es un proyecto muy personal, no tan bien logrado como El Espinazo o la del Laberinto del Fauno, que yo creo que es su segunda película más personal, pero pues el guión es el que sí, híjole, pero está bien bonita, se ve bien bonita la película. No, es hermosa, hermosa. Está re chula la película. El mundo que construye Guillermo del Toro es extraordinario, pero nada más, en serio, que ya en casi 15 minutos antes ya, que se maten o que la maten o que se maten. O que la... ya. Pero es lo que les digo, ustedes ven el cine, ven las películas desde otro punto de vista, que entonces no tiene nada que ver con el Movie Draft, tiene que ver con su percepción del cine. Espera, ¿son las patrullas que están detrás de Alejandro Alemán o qué se escuchó? Sí, lo vienen persiguiendo. Curioso. Como rápido. Yo no elegí mis películas por un asunto de gusto, digo, elegí Minions. Ahora resulta. Capitalista. Claro. Pero te quedaste nada más con 3 películas y sí fue la última de Crimson Peak. Discúlpame, fue un asunto meramente de tu amor por el gordo. No, yo pensé, pero ya no me quedaba de otra, o sea, ya no tenía lana y ya no quedaban. Yo pensé que con las otras dos me iba a cansar y la verdad es que yo creo que ni tú sabías que Jurassic World le iba a ir. No, también honestamente. Nadie sabía, ¿no? Que le iba a ir también. Al principio les decía, yo hubiera también preferido tener Misión Imposible en lugar de Hotel Transilvania 2, pero pues desgraciadamente ya no tenía el suficiente capital como para decirle a Dani. Ahí hubo una opción, hubo un momento en que recuerdo muy bien, me dijo Dani, pues dame 200 y te quedas con Misión Imposible. Algo tenía que ver con la lata, si no me equivoco. Exactamente. Estuve a punto de decirle, órale, va, yo no sé si las reglas del juego nos lo hubieran permitido y si el referee Dan Campos hubiera permitido. Miren, ahí va de los tamales. ¿De tamales oaxaqueños? ¿Tamales que de los tamales? Sí, miren. Ah, ahora pues resulta que de los camotes no creo que haya ningún problema. ¿Eh? Bueno, muy bien. Pues bueno, con esto no, nos falta tentativa. No, sí. Alejandro. Sí, digo, no vamos a hacer esto para el año que entra. Lo vamos a hacer para diciembre, a ver quién se queda con Star Wars. Bueno. Los que estaban contextualizando a Alejandro, ya que no alcanzó a llegar, no se va a hacer ningún otro draft, tampoco hay tragos, nada más las personas que estuvieron viendo el streaming van a participar. No, no es cierto. Que estuvieron desde las 8:30. Exactamente, puntuales. Participando. Que no están jugando carreritas con el coche de tamales de ahí al lado. Tampoco los que decían que iban a sacar a Adriana del Movie Draft. Ah, cierto, porque tú estabas pidiendo que perdiera su registro. Entonces, pues no, ¿eh? O sea, a ver, nada más para que entendamos una cosa. Adriana es inamovible, sea último lugar, exacto, sea... ¡Exacto! ¡Bien, Dani! ¡Inamovible! Eso. Apoyamos esa moción. ¡Bravo! Exacto. ¡Eso! ¡Ahora sí! Sí, sí, yo también la apoyo. Yo quiero ver a Adriana pagando los tragos el año que viene. ¿Yo? ¿Pagando sí. los trabajos? Bueno, si llego al primer lugar, pero, sí. ¿Por qué no? Pero sí ponga fecha, ¿no? Digo, sí. Ya quedamos. Jueves 10 de diciembre. Jueves 10 de diciembre. ¿Dónde puedo, si puedo irme a esos días fuera del país, pero ese día... sí. Jaime, no. ¿Qué Jaime, un pasaporte, Jaime Maddox sí, Rosales. Sí, misteriosamente tiene un junket en Transilvania, ¿no? En algún lugar de esos, no nos engañes, bueno, ya. Exacto. Con esto prácticamente estamos terminando lo que vienen siendo transmisiones. Vamos a tener el próximo Movie Draft, lo vamos a abrir yo creo que a principios de marzo o la última semana de febrero, en el cual estaremos ya avisándoles dónde estarán las transmisiones, ya vimos quiénes van a estar, y pues igual ahí luego les compartimos, aunque sea una foto borrosa del evento de celebración, en el cual el buen Jaime pues se va a estar discutiendo con los tragos. Adriana, a ella la seguramente pueden... Ah, adelante, Alejandro. Seguramente haremos un Periscope, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos eso sí. Y bueno, para saber más de los que estamos participando aquí, Adriana, pueden seguirla fácilmente en twitter.com/adriana99 y también te pueden seguir tanto en Reforma como, ¿en dónde más, Adriana? En Radio Red todos los viernes hacia las 7:30 con Jesús Martín Mendoza, 88.1. Para que no se la pierdan. Al buen Alejandro, el Salón Rojo, que curiosamente tiene un DeLorean en su página, festejando lo de Star Wars, y no sé si es en el que esté ahorita montado también. Léanlo, escúchenlo precisamente en Dixo con dos tipos de cuidado. Y ahorita lo pueden escuchar alentándose porque se le está cayendo la conexión o ya lo metieron por ahí en el bote. ¿Y dónde más te pueden seguir, Alejandro? Seguimos, dos tipos de cuidado sigue en los tres primeros lugares de los podcasts de iTunes en su categoría. Eso me llena de mucha felicidad y está por ahí el blog en el Universal. Y unas otras cosas más, pero pues ahí síganos en @elsalonrojo. Y creo que ya me tengo que ir porque ahora sí, o se me acaba la pila o se me acaba el plan de datos. Pero bueno, muchas gracias a todos. De nuevo en tu cara, Mancera. Ahí lo tienen, siempre tan radical el Salón Rojo, Alejandro Alemán. Un saludo y gracias por acompañarnos en estos momentos. Y tenemos a Dani que pueden seguirlo muy fácil en twitter.com/Dani. Y también está en un podcast muy interesante, Dani. ¿Por qué no nos hablas de él? Pues empecé hace como 3 meses un podcast que se llama Filmonauta. Y pues la verdad es que me está encantando. Es un medio que me está gustando muchísimo. Llevo vendiendo podcast 10 años de mi vida, nunca había tenido uno, y la verdad sí lo estoy disfrutando muchísimo. Sale todos los jueves, se pueden suscribir a través de iTunes, y pues ya saben, es gratis, no cuesta nada, y les hablo de cine y de cine. Exactamente, de cine, cine y más cine, no como los amigos de Cinemanet, que también les mandamos un saludo, de ellos ese es el eslogan, pero Dani nos habla desde el punto de vista de la producción también. Y finalmente, pero no al final, Jaime, yo creo que tienes como 20,000 cuentas, voy a promocionar nada más la que tiene tu nombre oficial y tu identidad pública, Jaime Rosales H, ahí te pueden seguir. Sin embargo, ¿qué más pueden saber de ti? ¿Dónde más te pueden seguir? Pues me pueden ver rantear, no tanto como Alejandro debería llevar esta cuenta, pero la de @mequejo también soy yo, ¿Cierto? Con mucho gusto ahí los puedo atender. Al señor Mancera también, vamos a hablar con él un día de estos. @mequejo, sí, también. Oh, tiene pocos seguidores y me he quejado muy poco últimamente. Oye, ¿quién es arroba en spoiler? No puedo revelar su identidad, pero ya sé quién es. Ya finalmente averigüé quién es. Ya le mandé un mensaje directo y por lo que le envié de mensaje directo ya sé quién es. Pero bueno, promocionando precisamente la que mencionaba el buen Juan Camaney en el arroba me quejo, síganlo, está así, tienes un balance interesante, 564... Pocos, creo que son pocos para el tipo de cuenta que puede ser, ¿no? O sea, no es arroba Paramount México, arroba Corazón Films, que ya logramos superar las 800,000, los 800,000 seguidores. Ok. Pero pues con 500 y tanto está bien en arroba me quejo, esperemos que pronto podamos subir un poco más. Oye, Jaime, déjame aprovechar rápidamente. Lo que no entiendo es, ¿Paramount está distribuyendo Anomalisa o la produjo o qué onda? Paramount la está distribuyendo. Es un proyecto de Kickstarter donde al final la distribución la lleva a un estudio importante, en este caso Paramount. Ok, pero es pura distribución, no tuvo nada que ver en la producción. En producción no. ¿Y es la única distribuyendo? O sea, ¿Paramount es la única distribuidora en el mundo? Sí. Hasta donde yo sé, sí, por lo menos en toda América, sí. Se me hace increíble que estén entrando, o sea, que estén entrando como Paramount y no como Paramount Vantage o algo así, un sello independiente. Una producción independiente. Si te fijas, últimamente no ha habido Paramount Vantage, ¿eh? No, cero. Cero. El estudio ha sido muy importante dedicarse mucho a realmente películas muy taquilleras. Este es un caso excepcional, ¿eh? Excepcional. Por eso se me hace increíble. Porque además, perdón, Dan, yo sé que nos estamos alargando. No sé si se dieron cuenta, El Principito, que en México la distribuye Corazón Films, es una película distribuida en Europa por Paramount. Ok. ¿Y es producción de dónde, El Principito? Es francesa, es una producción francesa. Ok. Pero en Estados Unidos, ¿quién está distribuyendo entonces? Paramount. ¿Ah, también? También Paramount, excepto Latinoamérica, la está distribuyendo en todo el mundo Paramount. Es que raro. Vale. Qué raro. Aparte que una compañía como Viacom esté entrando en este tipo de proyectos. Pero está bien, digo. Está raro, pero está bien. Sí. Obviamente, Paramount está yéndose por apuestas increíblemente seguras. Pero por eso, ojalá le vaya muy bien a Anomalisa para que empiecen a ver un poquito más hacia este tipo de producciones independientes, ¿no? Ojalá. Yo creo que igual le va a ser bien el hecho de que por lo menos va a tener la nominación al Oscar. Sería un robo que no la tuviera. Está muy difícil que se lleve el premio Oscar a mejor animación. Sin embargo, por lo menos el reconocimiento con una nominación es prácticamente un hecho que lo debe tener. Perdón que llegue prácticamente para cerrar transmisiones, me escapé un poco ahí por un problema de conexión, y voy a hacer ahora sí ya un último comercial nada más egoísta de mí. Si pueden seguirme en issue.com/dancampos, es mi pequeño imperio editorial, y la razón por la cual lo estoy promoviendo, tenemos desde cuestiones de cine mexicano o el famoso y multinominado Cinefil Cinefiles. La última edición, el volumen 8, ahí contamos con personas que ustedes ya conocen, que han estado acompañándonos en estas transmisiones, y es donde hablamos de lo mejor del cine. Tuvimos el listado en el caso de lo del año pasado, ahí tienen desde la misma Adriana, el buen Arturo, Miguel Cané, Andrés Olascaga, desde luego el buen Dani también está por ahí, y Alejandro Alemán. Pero ¿por qué le estoy mencionando? Porque dentro de poco ya estaremos manejando las convocatorias para la siguiente emisión. Entonces, algunos elegidos recibirán la convocatoria para que nos acompañen en esta próxima emisión, lo cual es un proyecto personal que nuevamente lo quiero promover porque creo que vale mucho la pena para hablar de lo mejor del cine, que a final de cuentas es parte de lo que nos une, en este caso tal vez por apuestas, pero parte de lo que nos une en los intereses en los que participamos aquí. Okay. Prácticamente con esto terminamos todo. ¿Alguien más quiere decir unas últimas palabras o ya estamos prácticamente del otro lado? No se pierdan este viernes El Principito, por favor. Y lean mi crítica en el Reforma, primera fila. ¿De cuál vas a hablar, Adriana? Del Principito. Del Principito, precisamente. Película. Sí, quería preguntarle, aprovechando también, James, ¿tú sabes cuándo es la función de prensa de los Juegos del Hambre? No, todavía no, voy a preguntaré en Videocine a ver cuándo es, y te Okay, aviso. órale, va. Esa que la compre por lo menos le va a ingresar 1,000,000,000, ¿eh? Sí, lo hace No, pero mejor. ya valió porque es de este año y No, ya ya sé, no por entra eso. en Ya ninguno. sé, nomás por... Estaba dando un spoiler. No creo que le vaya tan bien en su cierre, ¿eh? ¿No? ¿Ah, no? No, no creo que sea no es el último capítulo de Harry Potter. No creo que tenga tanto impacto como lo tuvieron particularmente las primeras dos películas. Que Va. curiosamente en crítica le ha ido mucho mejor que al anterior, porque de entrada, bueno, la anterior se quedó muy a medias, pero bueno. Sí, a Y un propósito. último comentario, bueno, yo, aquí, bueno, ya no salimos mucho de tema, pero ya con esto, en el caso, el Movie Draft surge como inspiración del Movie Draft, ese sí bien escrito, de Diamond Club o de Core Killers. En este momento están aquí las subastas, que es lo que les estoy compartiendo, y efectivamente una de las películas que fueron más caras en lo que viene siendo la subasta, fue esa, porque era como que de las que sabes que van a hacer mucho dinero, y en este caso la de Star Wars, que quien apostó por ella, pues literalmente apostó todo el dinero. Ahí fueron sus $100, no fueron 1,000 pancholares como nosotros, no está tan devaluado, pero bueno, era nada más el dato de trivia que quería mencionar, y no sé ni por qué, pero bueno. Con esto terminamos ahora sí lo que son estas transmisiones. Gracias por acompañarnos, gracias Adriana, gracias Dani, gracias Jaime, gracias Mancera y gracias Alejandro Alemán, por habernos permitido tener estas transmisiones. Mañana estarán los enlaces descargables de esto y pues nos estaremos viendo en otra transmisión con el próximo Movie Draft de verano del 2015. Buenas noches. Bye. Bye.